samba, ni quiere conga, no gusta samba, la cucaracha. Ahora solo quiere twist, ahora solo quiere twist. Las dos patitas que le faltaban ha conseguido, pidió prestadas a cucaracha, a su amigo gran cien pies. Baila tú y la cucaracha, la cucaracha, baila tú y la cucaracha, con el cuerpo se menea, ya no pierde su compás. Baila tú y la cucaracha, baila tú y la cucaracha, con el cuerpo se menea, ya no pierde su compás. Hey. Que le faltaban, ha conseguido, pidió prestadas la cucaracha, a su amigo gran cien pies. Baila tú y la cucaracha, con el cuerpo se menea, ya no pierde su compás. Baila tú y la cucaracha, con el cuerpo se menea, ya no pierde su compás. Thank you. departamento Sarmiento, Cuba.